Chada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas con mil uso, brillas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas mañanas, malas tardes, malas noches, malas madrugadas para todo el mundo que pueda estar escuchando esto en cualquier momento, en cualquier lugar, porque nosotros estamos por encima de estas cosas. Esto es Todo es Mentira. El programa más estúpido de Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Con el telefonito al cual nunca debéis llamar durante el transcurso de dicho programa, el 93-359-4900, y entonces siempre diréis, ¿por qué decimos el teléfono si nunca queremos que nos llaméis? Pues yo qué sé, para tocar lo que ya todos sabéis. También tenemos una página web, que es radiobroncaconk.info, desde donde podéis escuchar la radio online. Y también os podéis descargar en el apartado podcast, pues los programas grabados que haya colgados. Tampoco es necesario que lo hagáis, ¿eh? Bueno, es al libre albedrío del que quiera. Vamos, sí, siempre habrá gente o proyecto de gente que es masoquista. Sí, hombre. Y que le mola. Con eso contamos. Al vicio, condenados y condenadas. Vaya, porque hay que irle el vicio, ¿eh? Para estar escuchando a estas horas de la tarde este estúpido programa. Y a los que le va también mucho el vicio son a los del 088. Donde te dan palizas pagadas con tus impuestos y te venden el gramo a mínimamente 60, a 60 lerdos. Y, a 60 lerdos. Y eso para los amigos, ¿eh? Claro. Nada, entraremos en materia. En materia estúpida o no estúpida. Pues sí, tengo aquí un articulito que nos habla de un preso que está padeciendo pues las delicias del sistema penitenciario de este país. Y así lo que dicen, ¿no? Viviendo la sopa boba. Ahí está. Es el caso de Manuel Pinteño, un preso que lleva en una cadena perpetua encubierta en este país, que se supone que no tiene cadena perpetua. Pues bien, el caso de Manuel es uno de los más largos y sangrantes que existen en las cárceles españolas. La venganza del sistema penitenciario para quien se rebela ante él está claramente reflejado en su caso. Manuel nació en Elda, Alacant. Tiene 49 años, 6 hijos, 9 nietas, madre, hermanas. Una familia de humilde procedencia que no cuenta con dinero para costearle un abogado, por lo cual siempre ha tenido abogados de oficio, que no han llevado una defensa favorable para él. El próximo 11 de junio se cumplirán 30 años desde que está preso. Condena cumplida a pulso. Y más de 37 sin contamos las redenciones, de los cuales se ha pasado 24 en completo aislamiento, régimen FIES. Su última salida a la calle fue en el año 86, que estuvo fugado 4 meses y 10 días. Desde entonces, hace 22 años, Manuel no ha vuelto a pisar la calle. En estos 30 años de prisión ha estado un total de 7 meses en la calle, por fugas. Manuel es uno de los implicados en el motín de Foncalén de 1990, época de muchas luchas debido a la grave situación que sufren los presos en aquellos momentos. Ante la falta de soluciones, Manuel interpone denuncia contra Antonio Asunción, director de prisiones en aquel momento, y Ángel Yuste Castillejos, que después sería su sucesor, como verdaderos responsables de todo lo sucedido. Anteriormente a estos hechos, en el año 1988-1989, Manuel recibió una visita, que años después se supo que era de miembros del GAL, que le proponen que haga un motín de donde salga muerto el prisionero político Domingo Traiviño, el cual estaba cumpliendo por el atentado que hubo en el Hipercor de Barcelona, pero sin que ningún funcionario resulte herido, a cambio de recibir mejoras penitenciarias y pronto la libertad. Manuel no acepta y los echa de malos modos. Al cabo de 7 u 8 meses aparecen de nuevo para proponerle lo mismo, pero esta vez con la vida de Henry Paró el Unai. Al no aceptar, ellos le responden: «Has perdido una gran oportunidad de salir pronto de la cárcel. Te vamos a causar un desarraigo brutal con tu familia y te vas a pudrir aquí adentro». Y así lo han cumplido. Vaya, gente con palabras. Sí, sí. Las causas de Manuel han sido únicamente por pequeños delitos contra la propiedad, siendo su mayor condena de 6 años. Pero su carácter rebelde dentro de la prisión, sus luchas reivindicativas, sus 30 intentos de fuga, algunos de ellos llevados a cabo con éxito, le han llevado a acumular muchas condenas estando ya dentro de la cárcel. El motín sucedió en el año 90, y en el año 93, antes de salir de este juicio, la Audiencia de Alicante, sin que nadie lo solicite, le hace la refundición de sus condenas, y alegando la no conexidad de las causas, se las dividen en 4 bloques, como resultado de 3 refundiciones de 18 años cada una, más otra condena que no se refunde en ninguna de las anteriores, de 6 años y 8 meses, con lo cual suma 60 años de cárcel. Además, se le deniegan sistemáticamente permisos o cualquier otro beneficio penitenciario, alegando que aún no tiene cumplidas las 3/4 partes de su condena. En enero del 2006, transcurridos 16 años desde el motín, después de un primer juicio nulo por falta de derechos procesales, se repite el juicio y Manuel es sentenciado a 80 años, con un máximo de cumplimiento de 30, que tendrá que empezar a cumplir cuando acabe con las anteriores penas en el 2026, ya que esta nueva condena tampoco se le puede refundir con las anteriores por tener sentencia firme antes de que se dicte esta última. Además, también le condena a no tener beneficios penitenciarios durante la mitad de la condena, o sea, durante 15 años. Con lo cual, sumando esta nueva condena a las anteriores, son 90 años de cárcel, lo que tiene que pagar Manuel. Los abogados de los presos del motín han vuelto a presentar recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, con lo cual el caso está paralizado sin ninguna posibilidad de acceder a ningún beneficio penitenciario. El recurso puede tardar 2 años más en bajar, y Manuel no resiste todo ese tiempo más en la cárcel. Su salud, tanto física como mental, están al límite, y no sabe cuánto tiempo más podrá aguantar sin hacer una locura, cosa que el sistema penitenciario está provocando. Él hace un llamamiento de ayuda y solidaridad y quiere hacer pública su voz como único medio de lucha que le queda en estos momentos. La venganza es el único motivo que tienen para retener a Manuel y condenarlo a cadena perpetua y a muerte. Pues bueno, pues aquí tenemos este caso, el de Manuel Pinteño, que lo tienen condenado a una cadena perpetua encubierta en este maravilloso sistema penitenciario. Pero si eso decían que no existía, ¿no? Eso no existe, ¿no? Aquí se supone que el máximo de pena que tienes que cumplir son 20 años, pero aquí pues te pueden encerrar dentro y echar la llave al mar, o sea... Como nunca ha existido tampoco el terrorismo de Estado. No, hombre, evidentemente. Uy, lo que estoy diciendo. Uy, estás diciendo pecados. Y para cortar con todo esto, pues vamos a poner un tema de Vómito, de la última etapa, el CD Circulación del Laberinto, y una canción que hace mención un poco al mundo de las radios, como Radio Terror. Me ha salido Radio Terror, pero es Radio Terror. Como de miedo. Radio Terror. vamos a continuar con otro serial, como siempre, que se lleva leyendo hace ya un tiempo. De la revista El Hul, del ala, cuando conmemoró sus 14 años. Como ya he dicho 40.000 veces, pues el local aún sigue clausurado, por obra y gracia del distrito del barrio perteneciente al ayuntamiento de Barcelona. De Carcelona. O Feliz Lona. Feliz Lona, mejor. Hombre, claro. La tercera ciudad más feliz del mundo. ¿Solo la tercera? Yo diría la primera. Y el artículo en cuestión otro día se empezó con Hacia un derecho penal del enemigo, por Gorka. Y vamos a continuar por donde lo dejamos. Lógica aplastante. Aprovechándose de ese medio tan ancestral como apático, al monstruo desconocido y en nombre de una falsa seguridad, los gobernantes aprueban nuevas leyes y reforman códigos en los que se castiga con una mayor contundencia ejemplar la reincidencia, y eso sin abordar las causas que provocan dicha reincidencia y que casi siempre tienen su origen en la gran desigualdad social y la ausencia de oportunidades. Reinserción a través de la más dura terapia conductista del castigo, en la que se anulan por reforma las redenciones de pena por trabajo, porque el trabajo así ya es casi como más condena que la propia privación de libertad. Eso sin mencionar los rigores, abusos, malos tratos y o torturas que en el espacio penitenciario siempre gozan de sospechosa impunidad. Todas las reformas van orientadas a reforzar el ciclo pobreza-cárcel, el cual es una eterna constante, sobre todo en personas cuyo entorno social, familiar y afectivo se haya fuertemente degradado. Si a esta realidad le añadimos la politoxicomanía, tendremos el perfil de más del 80% de los presos comunes de los años 90. Actualmente hay un cambio importante en cuanto a ese perfil, ya que un importante y desproporcionado porcentaje de personas inmigrantes ha entrado en prisión a causa de comportamientos derivados de la aplicación de la ley de extranjería. Esto unido a que cada vez es menor el consumo de heroína por vía intravenosa, que era la sustancia más utilizada y recurrente entre la población penitenciaria. Hoy en día hay un mayor consumo de cocaína y pastillas de todo tipo, legales y ilegales, así como de heroína fumada. Y la que le había llevado a la prisión está provocando un sensible cambio dentro de los diferentes grupos humanos habituales en el ámbito carcelario. El atentado contra la propiedad privada sigue siendo el delito con mayor porcentaje de ingresos en prisión, solo que en esta ocasión la causa mayor ya no es tanto la toxicomanía, sino la condición de inmigrante ilegal, otra nueva forma de exclusión de esta sociedad del bienestar, y al cual las reformas permiten expulsar sin garantía alguna si son apresados los que reafirman ese ideal capitalista de la Europa fortaleza. Otros aspectos importantes de estas reformas es la aplicación de prisión provisional a estimación del juez como medida preventiva de escarmiento o simplemente como una arbitrariedad más en vez de como medida excepcional. Con todas estas reformas hechas para que cada vez más gente entre en prisión y solo salgan los violadores y o funcionarios del Estado criminales y o corruptos. Como siempre. Y manteniendo a los presos hacinados y sedadas a base de drogas para evitar motines. La situación dentro de prisión se hace todavía más insostenible. Y más cuando los abusos de los carceleros sobrepasan el umbral de la resistencia de las personas que se niegan al chantaje de integrar su dignidad por sumisión a la disciplina o una sustancia, y pese a todas las previsiones, la rabia explota dentro y se producen protestas, altercados o motines que luego mediáticamente el lobby de carceleros, a través de sus representantes en las organizaciones sindicales, transformarán en una nueva y prefabricada alarma social sobre la inseguridad que se vive dentro de las prisiones y la constante amenaza de fugas y hipotéticos presos peligrosos dispuestos, según su patético sensacionalismo, a violar a nuestras hijas, a comerse nuestro hígado y a quedarse con todo nuestro dinero. Pero lo último lo suelen hacer unos tipos que van vestidos de traje de corbata y que salen a veces por televisión. Y que son corredores de bolsa, algunos. Con la excusa de eso, se llaman llaman terrorismo y los grandes delitos económicos, la reforma introduce también la responsabilidad civil, que por simpatía será extensible a toda persona presa. Así, cuando una persona presa esté a punto de conseguir algún beneficio penitenciario de permisos o salidas de los que recoge la ley, se le exigirá el pago de dicha responsabilidad civil, y si no tiene recursos económicos para afrontarla, se verá privado de nuevo de todos esos derechos y seguirá en prisión hasta que pueda satisfacerla y en caso de cumplir íntegra la condena deberá hacer efectiva la responsabilidad civil con lo que gane en la calle o muy probablemente convirtiendo la deuda en más días de prisión. Con este desalentador panorama se edifican estas enormes sociedades espectaculares en las que cada vez más, a golpe de reforma y de ley, se limita la autonomía y la autogestión personal para que todo tenga que pasar inexorablemente por el mercado, la explotación y ser expuestos como mercancía. Cada reforma y cada ley es una flagrante y violenta agresión a las libertades en nombre de una ridícula seguridad individual mundial con la que mantienen secuestradas nuestras vidas con la más absoluta precariedad de supervivencia e indigencia emocional, tal y como hemos visto que hacen con todos aquellos a los que consideran sus enemigos. Y se acaba por hoy. Y se acaba este artículo. Pues sí, pero tenemos más artículos, no os preocupéis. Sí, y tenemos también más música. Y tenemos más música. Y pondremos un tema de Código Neurótico. La canción es Sé tú mismo. Ahí está. O tú misma. Dos guardias civiles hospitalizados tras ser atacado su cuartel a pedradas. ¡Pobres piedras! Ay. Nadie nunca ha hablado del derecho de las piedras. Y no estamos hablando de las piedras que todas las viciosas y viciosos podéis pensar, que os conozco. Sí, sí. Bueno, de esas también tendrán los picolos, supongo. Bueno, de esas ya te digo si tienen. Vaya. Dos guardias civiles han sido hospitalizados y uno de ellos será operado el martes tras ser agredidos en su cuartel de Dos Hermanas, Sevilla, después de que varios vecinos arrojaran piedras contra el edificio. Según ha informado un portavoz de la Guardia Civil, ambos agentes se encuentran hospitalizados en una clínica privada de la localidad, uno de ellos con traumatismo craneoencefálico al ser golpeado con un palo y el otro que será operado el martes de las heridas que sufrió en una mano causadas por una cuchillada. Qué lástima, ¿eh? Pobrecillos. Ellos que lo dan todo por la patria. Y por la Napia también. Y por la Napia. Ambos fueron agredidos después de que su cuartel, situado en la conflictiva barriada de Los Montecillos, sufriese un ataque a pedradas. La agresión se produjo en la tarde de ayer, cuando varias personas, al parecer vecinos del barrio, empezaron a tirar piedras contra el cuartel. Cuatro o cinco guardias salieron para intentar disuadir a los agresores, y dos de ellos, de 32 y 36 años, fueron agredidos directamente, según la fuente. La agresión, segunda que sufren los ocupantes del cuartel en las últimas semanas, está siendo investigada por la Policía Nacional, que desplazó varias unidades al lugar. Pues ya se sabe, algo habrán hecho, ¿no? Porque que sea la segunda vez en varias semanas que los atacan, pues eso es que, yo qué sé, que la gente les tiene bastante tirria. Aunque aquí no han explicado mucho las causas del porqué, ¿no? No, no las explican, pero es que tienen miedo de que de dar ideas. Y que la peña se anime y diga, venga, va, pues vamos a atacar más cuarteles de los Picoletos, más comisarías. Para que, así dando a entender que atacan por atacar, porque mira... Sí, no sí. Tengo otra cosa mejor que hacer, pero claro, las causas siempre las omiten. Bueno, pero yo encuentro que hacerlo sin causa también está bien. Pero supongo que habrá una causa muy divertida que omitirán, no, porque mejor no les interesa, evidentemente, ¿no? Publicarla, evidentemente. Y eso no quiero decir que esté pensando mal de la prensa burguesa. No pensamos porque, mal para nada. O sea, siempre son gente que se caracteriza siempre por la imparcialidad y sobre la veracidad total. Ahí y está. Absoluta de la información. Yo ya ves, yo todo lo que sale por la prensa me lo creo. Sí. En una sociedad moderna, libre y a un Estado de Derecho que nos ampara a todos los ciudadanos y ciudadanas. Claro. ¡Y yuhu! ¿Tú no te sientes amparado por la...? Total y absolutamente. Ah, hombre, yo también. Y siento una libertad, me siento en un mundo libre. ¡Ah! Libertad de prensa. Soy feliz. Bueno, pero de todas maneras, pues yo animo a que, no sé, si tenéis un mal día, que yo qué sé, que os habéis discutido con la pareja, que habéis tenido un mal día en el curro, que ha perdido vuestro equipo, pues ir a atacar una comisaría, un cuartel. Para desahogarse, ¿no? Claro. Algo lo han hecho, o sea, que lo que les toque, pues lo habrán ganado. O sea, no, y nos dar ideas. Y en todo caso, si quieres aquí buscar a alguien para implicarle, para eso están los asesores. Ahí está. Que nosotros realmente nos da igual, no somos personas humanas. Son los cerebros. No somos ni humanos, no estamos registrados. No. Vamos a decir lo que nos dé la gana. Ahí está. Vamos a quedar absolutamente con total y absoluta impunidad. Cosa que vosotros y vosotras, bichos y bichas de dos patas, no podéis. Nosotros y nosotras sí. Pues calla, que tengo aquí por aquí, que esta si quieres léela tú. Otra noticia chorra de estas. Ay. En New York, Bernan Madoff la monta en el talego. Madoff, ese que... Así que está fuera, choro de trullo, ¿no? Guante blanco, que ahora está en el Trullo. Qué raro que le hayan metido en el Trullo. Vaya. El financiero protagoniza su primera pelea en prisión. Madoff, que ingresó el pasado 14 de julio, Día de la Patria de los Gabachos, entre otras cosas... En el centro penitenciario de Buckner, colonia al norte en Gringolandia, se enzarzó, según el diario, con otro de los reclusos en una acalorada discusión sobre economía y el estado del mercado bursátil, lo que derivó en el primer rifirrafe físico que sufre el financiero en la cárcel. Sabe que este individuo, de temas económicos, financieros, es un todo, es una bestia, joder. La bolsa tiene que invertir más en no sé qué. ¡No! No lo va a saber él. No me lo creo. Te estás diciendo mentiras, chorradas. Tú, chaval, ¿tú qué estás hablando? Si yo soy el puto amo. Pues mira que te rajo. Pues antes te rajo yo a ti. Y ahí se lió. El que fuera uno de los más reputados asesores financieros de Estados Unidos de 71 años hablaba con uno de sus compañeros de cárcel, a quien el diario ha definido como un hombre blanco de más de 60 años. Y menos de 200, añado yo. Sobre el estado del mercado bursátil, y la conversación subió de tono hasta que su interlocutor enfadado lo empujó. ¿Qué me estás diciendo? ¡Anima! Mado le devolvió el empujón con fuerza y con ambas manos e hizo que el otro recluso tropezara, ha explicado el rotativo, que cita de forma anónima a alguno de los otros reos, quienes aseguran que el recluso más famoso de la prisión de Buckner salió como ganador de la pelea después de que su contrincante saliera corriendo. Como un gallina. Ya ves. Uno de los testigos ha asegurado al diario que Madoff se mostró realmente agresivo y que sorprendió a su atacante, ya que este no esperaba que el financiero reaccionara ante el empujón que le propinó delante de una veintena de presos en los alrededores de uno de los campos de béisbol de la prisión. Bueno, y hay que decir que esa cárcel, pues, es una de las cárceles más bienestantes de Estados Unidos. Como debe que, ser. Como debe ser. Pero, o sea, un señor como Paz no van a meter con toda la demás chusma que meten al talego, con el recluso de base. Sí, todo rodeado de negros y de hispanos. No, sí. No. Y de sodomitas. Vaya. Según el diario, este incidente ha hecho que crezca el respeto y la credibilidad con que cuenta entre sus compañeros Madoff, quien antes de entrar en prisión pagó a un experto para que le enseñara las claves de la vida en prisión y le diera consejos de supervivencia entre rejas. ¡Qué profesional, hostia! Toda la vida, genio y figura. Ya te digo. Y le meten en el truyo, da igual, tengo todo preparado, tengo todo previsto. Eso se le llama anticiparse a los problemas. Eso se le llama previsión. Hombre, si anticipación. Si este hombre es un emprendedor, claro. Y lo peor de todo, sus Mercedes a subasta. Pobrecillo. El diario también ha contado que uno de los automóviles que poseía el que fuera presidente del mercado Nasdaq, un Mercedes-Benz clase E, que como el resto fue confiscado por las autoridades yanquis, saldrá a subasta la próxima semana en New Jersey. El penitenciario de Carolina del Norte es una de las 10 prisiones más cómodas del país, según una de las listas elaboradas por la revista Forbes, el top 10 de prisiones. Sí, sí. Es un. Mira, las prisiones como si fueran hoteles de lujo para los presos, pues, de categoría, como es nuestro querido amigo Madoff. Bueno, ya te hay que decir que nosotros, pues, como también somos. Nadamos en la abundancia, pues, nos codeamos con toda esta gente. Bueno, esta gente está por debajo de nosotros. No, hombre, claro, evidentemente. Hay que decir que dentro del imperio yanqui, pues también creo, existen los talegos que privados, en los cuales tú tienes que pagar y tienes unos servicios mejores. También claro. Existe la cárcel privada. Sí, sí. Claro que sí. O sea, hombre. Que si usted comete un delito de alto standing, no tenga usted problemas. Claro, y si usted pues roba gallinas, pues... Pues a compartir 5 metros cuadrados con otros 10 reclusos. Por ejemplo. Eso se llama aprovechamiento de espacio. Claro. Y aprovechamiento de recursos. Ahí está, es que en la cárcel también hay clases. Como debe ser. En todos los sitios tiene que haber clases. Claro. Incluso hasta en el submundo hay clases. Hasta en el submundo las hay también. Ahí está. Incluso hasta... Dentro de la chusma de asesores que tenemos ahí, hasta tienen sus clases. Claro. Están los que devoro antes y los que devoro después. ¿Pero qué? ¿Musiquilla? Sí, y pondremos un tema de Escacha. Y la canción se hace llamar Sempre Ceibes. La Casa Blanca exclama: ¡wow! Por el Nobel de Obama. ¡Hostia! ¿Qué premio de Nobel que con tanta justicia se lo han concedido a Obama? Y nosotros también exclamamos: ¡wow! Sí, sobre todo por sus buenas intenciones. ¿Qué hará cuando empiece a hacer algo? Pues ya ves, y a los 4 días de subir a la Casa Blanca ya le han dado el Nobel, pues... Qué chulo que es, joder. Es que es el mejor. Pues bien, la sorpresa ha causado hoy en Washington la concesión del Premio Nobel de la Paz al presidente de EUU, Barack Obama, ha quedado claramente plasmada en la primera reacción extraoficial del portavoz de la Casa Blanca, que, bombardeado con correos electrónicos de madrugada, se ha limitado a responder: ¡Wow! O sea, ¡qué chupi! Bueno, pero eso del premio Nobel, pues... Ahora me acaba de venir, se lo dan a cualquiera, ¿no? Me acaba de venir a la memoria que también se lo concedieron a Kissinger. Por eso, yo también estaba pensando en él. Bueno, y se lo han concedido a más de uno que dices, vaya tela, tío. A Kissinger, o sea, con todo lo que le hizo por la paz a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica. Bueno, y lo que está haciendo Obama por la paz es un poco de pavo, ¿eh? Que mantiene varios frentes de guerra en el mundo. Eso sí, pero sigue bombardeando Afganistán, pero de buen rollo. Claro, lo hace. Las bombas son de colores. Sí, somos más guays. Claro, son bombas guays. Sí. Pues bien, la Casa Blanca, que no ha podido ocultar su sorpresa ante la noticia, prepara en estos momentos una reacción oficial a la gran distinción que el Comité del Nobel hizo hoy al presidente Obama. El Instituto Nobel de Noruega ha concedido el premio a Obama por sus esfuerzos extraordinarios por reforzar la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. El Instituto Nobel ha querido, además, reconocer especialmente su visión de un mundo sin armas nucleares. ¡Qué guay! Oh. Estoy a punto de llorar. Yo también. Ay. Y eso, se llena la boca diciendo que no quiere armas nucleares, pero los arsenales ahí están, claro está. Las armas nucleares no se han evaporado, que yo sepa, ¿no? No, no. Y encima luego, bueno, si luego otros países de los del eje de mal, como Irán o Corea del Norte, las tienen... Uy, uy, uy, qué mal rollo si las tienen los otros, pero si las tengo yo no hay ningún problema, porque yo, como soy el jefe mundial, es lo que tiene, ¿no? Y además, ser el jefe mundial, tengo que tener las armas solo para mí. Y además me han dado el Nobel de la Paz, ¿eh? O sea, que poca broma. Pues bien, Obama ha creado un clima nuevo para la política internacional. Gracias a sus esfuerzos, la diplomacia multilateral ha recuperado su posición central y ha devuelto a las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales su papel protagonista. Sobre todo las Naciones Unidas pintan muchísimo a nivel mundial. Tienen un poder de la hostia. Ves, sí, sí, si lo que van es a chupar, hombre, a cobrar sus sueldazos y a no hacer nada de nada. Que Estados Unidos debe, nunca ha pagado las cuotas de la ONU, por ejemplo. ¿Y qué ha pasado? ¿Le han dicho algo? ¿Le han ido a invadir Estados Unidos por eso? No. ¿Y por qué no han ido? Porque no. Porque son los que mandan. Claro. porque las Naciones Unidas son de ellos. Y se reúnen en New York. Ahí está. Eso sí, pero el Kofi Annan ese también es de muy buen rollo. Es en plan Obama, guay, ¿eh? Moderno, es no blanco. Claro. Como tiene que ser. Buen rollito. Sí, sí, buen rollito. Paz, amor y estas cosas. Ahí está. Y las guerras, que se haya una guerra, pero de buen rollo, ¿eh? No, hombre, guerras de buen rollo. Es que las guerras de hoy en día son así. Sí. Así tenemos a nuestra queridísima ministra también, Carmen Chacón, de buen rollo también. Que también manda tropas ahí a Afganistán, sí. Pero de buen rollo. Y sigue sacando a pasear la cabra de la Legión, un acto muy moderno, está clarísimo. Eso sí, ahora le ponen un poco de colorines para que quede más moderno. Claro. Pues ya vemos que vivimos en un mundo de colorines y las guerras, pues hoy en día, pues son guerras majas y no, simpáticas. Es que ya no hay guerras, eso son misiones humanitarias. Ah, claro. A ver si decimos bien las cosas. Hombre, hay que dar las cosas por su nombre. Ahora son... Ya no existen tampoco soldados ni ejércitos. No, ahora son... Misioneros de la paz. Misioneros de la paz, ahí y está. Y la ayuda humanitaria. Ah, claro. Entonces cuando se caen algunos proyectiles que dicen que son bombas... Se les escapan, les caen. Realmente... Como quien se le escapa un peillo. No, realmente es verdad, es cierto, es ayuda humanitaria. Claro. Están ayudando a arreglar los problemas del país, haciendo desaparecer a parte de la población. Claro. ¿Ves? Ahí ¿Qué está? ¿Qué piensa? Pues bien, la visión de un mundo sin armas nucleares ha estimulado el desarme y las negociaciones para el control del armamento. Gracias a la iniciativa de Obama... Estados Unidos está desempeñando un papel más constructivo para hacer frente a los retos del cambio climático que afronta el mundo, agregó el instituto. ¿Qué cambio climático? Pero eso es mentira. Eso según decía nuestro queridísimo Ansar, no. No, y como eso dice, es mentira. Y como dice Bush hijo también. Sí, o como decía él, como era el, que el primo de Rajoy, creo que también lo decía, que es un científico, decía que eso nada, que eso es una tontería de esas de los progresistas de izquierdas. Bueno, y en caso de que lo hubiera, pues tampoco va mal tener veranito todo el año, ¿no? Claro, ¿qué más queréis, joder? Claro. Pues ir a la playa todo el año. Ahí está. Y tendréis el mar más cerca de vuestras casas. Vaya. En caso de que no sobrepase el mar encima vuestro. Y lo bonito que sería Inglaterra tropical. Sí. España, pues, el desierto del Sáhara. Eso sí, pero con mar por todos lados. Claro. ¿Y qué pasa? Si estáis cerca del mar y se hundís, pues nada, adaptados a la vía acuática. Según dicen que el origen de la vida estuvo en el agua y se fue trasladando a la tierra, pues ahora puede ser a la inversa. Pues volvamos nada, al agua. Lo que tiene que hacer la gente es evolucionar y sacar branquias. No, involucionar, volvamos al agua. Ahí está. No hay problema. Es que la gente... Sí, siempre hay solución para todo. Sí, es que la gente es chinche, ¿eh? Es que la le gusta... gente que se ahoga, nunca mejor dicho, en un vaso de agua. Claro. No, no, pero es que aparte que es chinche, que le gusta joder, que con lo fácil que es todo, de todo tiene solución, hombre. Sí, sobre todo la gente que pensamos por lo demás lo tenemos todo previsto. Ah, claro. Pues bien, es el tercer presidente de EU en activo galardonado. Se trata de la tercera vez que recibe el Nobel de la Paz un presidente de Estados Unidos en activo, después de Theodore Roosevelt, otro gran hombre, y de Woodrow Wilson, que este no sé qué coño hizo, pero tampoco debía hacer cosas muy... Bueno, debía hacer cosas, pues, igual de majas. Cosas típicas de presidentes americanos. Claro, o de presidentes del mundo mundial. En el 2002 le fue otorgado el galardón al ya expresidente Jimmy Carter por su labor mediadora, otro gran hombre. Y en el 2007, su compatriota, ex candidato a la Casa Blanca y ex vicepresidente Al Gore... ¡Oye, no me toques al Gore! ¡Al Gore! ¡Oh! ¡Qué guay que es! Asimismo, demócrata, lo recibió por su labor en la lucha contra el cambio climático. ¡Qué bueno que es! Es que... Al Gore, el mayor luchador que ha habido nunca en la historia de la humanidad por los derechos de todas las personas y del planeta mismamente. Y de todas las especies del planeta. Y de todas las especies, joder. Claro. Aquí ni revolucionarios ni nada, ni hostias. Al Gore. Sí, sí. Al Gore, el Mesías. Obama, su sucesor. Es su alumno, que... perdón. Claro, claro. No, qué grandes hombres. Es que lo dan todo, lo dan todo. Y encima vosotros os quejáis. Es que ya es lo que te decía yo, que a la gente le gusta chinchar. En fin, pues tengo todavía una noticia que es un poquito larga. Bueno, eso lo dejaremos ya para luego. Bueno, pero es que esta ya es un poco es un poquito seria, pero... Bueno, mejor que lo dejamos para luego porque ahora tenemos que poner una cancioncita. Bueno, pues ponemos una cancioncita y luego nos vamos a descansar, ¿no? No, no, bueno, pon una canción y luego ya veremos. Bueno, ya veremos. Ponemos una canción de Exayac, la canción Ekinsa Susena. pues supongo que más, no tenéis que ser demasiado inteligentes para deducir lo que viene ahora. Pues sí. Sí, hasta o lo hemos anticipado de todo. ¿Qué más sí, queréis? Sí, es que no nos hemos sabido callar. Teníamos unas ganas tan locas de descansar. Y ahora viene el glorioso descanso y os dejaremos con unos bonitos mensajes que dicen una banda que se hace llamar Descon 2. Pues ahí está. Hasta luego. Noche de cena, cena en familia, y papá celebrando que de esta por fin sí que trinca un montón de dinero. Una bolsa repleta, billetes usados, mojados, manchados por las huellas que dejan sus negocios raros. La niña mona, mamá culona, el perro fiero y el engominado que odia a los extranjeros. La mesa está puesta y llama a la puerta la mala fortuna, el azar o la puta casualidad. Tres tipos violentos entran a saco buscando la pasta, la plata, la bolsa, la caja. Escupen el cava y preguntan, pero papá no canta. Tres zampones curran juntos, tipos malos, tipos chungos, la noche de los oportunos. No hubo suerte y hubo muertes, fin de ruta para algunos, la noche de los oportunos. Tres zampones curran juntos, tipos malos, tipos chungos, la noche de los oportunos. No hubo suerte y hubo muertes, fin de ruta para algunos, la noche de los oportunos. Suave, suave, suave, mae, no se ponga así, ya lo capté. Yo rompo este cuadrado y el otro sí. ¿Ok? Hola, mamá. ¿Puedo examinar los tíos, por? Mucho por. ¿De qué calle es, guarra? ¿Los perros solos? Toda la noche. Venga, además. ¡Hijo de la gran puta! ¡Pero esto no es serio! ¿De dónde cuándo ha salido? ¡Es mi hermana! ¡No le hagas daño! ¡La casa está arriba! ¡Lo tengo en el cuarto de mis padres, detrás del cuadro de las flores! ¡Que seguro que son de derecha! ¡Vaya pinche familia de mierda! ¡Son todos ustedes! Se han cabreado los tres tipos malos. Círculo, rombo y cuadrado. Al viejo jodido pendejo que no abre la boca y soporta el dolor pensando en su bolsa. ¿Pero qué bolsa? La misma que intenta llevarse el pollo que da tanta caña a la madre. Vaya lío, me da la de mamá. Tres zampones curran juntos, tipos malos, tipos chungos, la noche de los oportunos. No hubo suerte y hubo muertes, fin de ruta para algunos, la noche de los oportunos. Tres zampones curran juntos, tipos malos, tipos chungos, la noche de los oportunos. No hubo suerte y hubo muertes, fin de ruta para algunos, la noche de los oportunos. Tres zampones curran juntos, tipos malos, tipos chungos, la noche de los oportunos. ¿Sabes lo que te digo? ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Imbécil! Te voy a meter una hostia que te voy a arrancar la cabeza. Toda la mierda en tu puta cara. Van a salir los dientes bailando el casachón. Duro y a la fría. Sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y qué bonito va a ser mi segundo descansito! ¡Hala, hala! ¡Qué suerte! ¡Dos descansos! ¡Claro! ¿Quién se lo merece? ¡Pues se lo merece! ¡Hala! Y que el divino os coja confesados y confesadas. Ahí está. ¡Muy bien! Pues ahora vamos a celebrar el Día de la Paridad en estos días tan bonitos. Jueves 13 de octubre de 1949, año del Señor, por supuesto. El Día de la Hispanidad se celebró en toda España con extraordinaria brillantez. Su excelencia jefe del Estado, el Generalísimo, acompañado del gobierno, presidente de las Cortes y representantes diplomáticos de los países hispanoamericanos, presidió una sesión extraordinaria del Instituto de Cultura Hispánica. La presencia del caudillo fue saludada con entusiastas aclamaciones. ¡Franco, Franco! ¡Franco, Franco! ¡Sofía! ¡Siempre espontánea! ¡El jefe de Estado! ¡El generalísimo Franco, por favor, en pie todo el mundo! Brazo en alto. ¡Venga, tropa! ¡Arenguen, arenguen! ¡Rápido, rápido! Franco, Franco. Decíamos que el excelentísimo ha presidido la solemne sesión extraordinaria del Instituto de Cultura Hispánica celebrada esta mañana en el Salón de Actos del Edificio Central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A las 12 de la mañana llegó su excelencia el jefe de Estado, que venía acompañado de los jefes de casa militar y civil, en razón de los cuales pasó revista a un batallón del Ministerio del Ejército con uniforme del país, bandera y música. En la escalatina del edificio fue saludado su excelencia jefe de Estado por el ministro de Asuntos Exteriores, presidente de las Cortes, ministro de Educación Nacional, Justicia, Industria, Comercio y Aire, por la mesa del Congreso Hispano-Americano de Historia, presidida por el delegado peruano Don Víctor Andrés Belaunde. Hay que decir que este día es muy bonito, el día que conmemoramos cuando fuimos a civilizar y a evangelizar a esos salvajes que vivían como cual animales. Nosotros, los españoles, le dimos una lengua, le dimos un dios, le dimos una religión, le dimos una civilización. Su destino. Le hicimos personas, en suma. Inferiores, por eso, son morenos y bajitos. Sí, pero afortunadamente llevamos a gente de nuestra patria a evangelizar esas tierras de Dios. Y lo podemos tratar casi de iguales, los gobernantes de esas naciones hermanas. Hombre, eso sí. Que con tanto rigor cuidan a sus súbditos porque aprendieron de los maestros de nosotros. De su madre patria, que acoge fielmente a sus hijos, a sus retoños. Por cierto, tenemos que recuperar una vez más el imperio donde nunca se ponía el sol. La herida última de Cuba y Filipinas fue una herida para el corazón de cualquier buen español. ¿Y qué decir de Gibraltar? ¡Ay, Gibraltar! No me cabreo usted, ¿eh? Estamos hablando en Latinoamérica. Ya, ya. Perdón, Hispanoamérica. Decíamos que al entrar su excelencia jefe del Estado, el público que llenaba en su totalidad los escaños le hizo gesto de una calurosa y espontánea ovación. El caudillo ocupó la presidencia, sentado a su derecha, como no, al presidente del Congreso Hispanoamericano de Historia, el señor Belaunde, al ministro de Asuntos Exteriores, don Martín Artajo, y el duque de Veragua, quien vestía uniforme de almirante de la Marina Española. A su izquierda, las izquierdas siempre son malas, tomaron asiento el presidente de la delegación ecuatoriana, el señor don Zalaviade, el ministro de Educación Nacional, don Ibáñez Martín, y el director del Instituto de Cultura Hispánica, señor Sánchez Bella. ¡Dámelo! Tenemos que seguir celebrando siempre muchos más días como estos, volviendo otra vez los retoños a su madre patria. El día de la hispanidad tendría que ser todos los días del año. ¿Cómo se hacen cortos estos doble descansos? Vaya. No, y me estoy acordando de todas las paraditas que montan ahí en Montjuïc, los fachas barceloneses. ¿Quién estaba hablando de eso? Yo. Yo como... Bueno, y un fantasma que ronda por aquí. Yo como vengo ahí de mi descanso, que me meto en un búnker para no oír ni ver ni... Sí, totalmente insonorizado, todo, a cualquier tipo de ruido, lo que sea. ¿Y qué harás tú en ese búnker, pillín? ¡Ah! ¡Ah! ¡Endrogarte, seguro! Eso no, y cosas peores aún, te diría yo. ¡Ay! Como no, pues, voy a presentar la gloriosa sección de la horterada, que patrocina Colocaos una vez más. ¡Oh, no! Y tocará, pues, ¿qué tocará hoy? A ver, asesor, dímelo, pásame el cassette. Las trillizas. Oh. Estoy bailando. Yo, mientras dure esta canción, también me voy a meter otra vez en la sala, en el búnker. Pues yo me voy a quedar aquí sufriendo. Para estar ajena a esta canción, que solo debiese escuchar la gente que escucha este programa. Y yo. Ah, bueno, porque tú eres masoquista. No, es que yo soy masoca, a mí me pone. Pues ya está, pues para todos los masoquistas la sección de Ortega. ¡Las trillizas! Bush encapçala la llista de les frases sense sentit, segons una enquesta anglesa. El presidente, por otro lado, con más sentido camino a la historia. Sí, Jorgito Arbusto. ¿Y a este no le dieron un premio Nobel de la Paz? Sí, no, a este no. ¿Pero por qué no? Pues se lo merece igual. Yo creo que se lo mereció, entonces se lo dieron a Kissinger. Claro. Porque me Bush. Vaya. L'estada de Jordi Arbust a la Casa Blanca és recordada per moltes coses, entre elles, per les frases incoherents i sense sentit que va pronunciar durant el seu mandat i que ha otorgat a l'expresident nord-americà el dubtós honor de capçalar una llista de les declaracions més absurdes. La llista l'ha fet mitjançant una enquesta a través d'internet l'asseguradora britànica Aviva, amb la participació de 4.000 persones, i té 7 polítics entre els 10 primers, com no, normal. Diuen cada xorrada i cobren el que cobren. Acompanyats de 2 comentaristes esportius i un futbolista. Aquest també deixa els córrer. George W. Bush és l'únic que apareix 2 vegades. El top 10 és el següent. Ara ja som més feliç, sí, sí. George Bush, expresident dels Estats Units. Els nostres enemics són innovadors i tenen recursos, i nosaltres també. No deixem de pensar mai en noves maneres de fer mal al nostre país. Bueno, ells. I la nostra gent, i nosaltres tampoc. Qué razón que tiene. ¿Ves? Como ese ha sido sincero. Sí, sí. Se le ha escapado. Siempre pensando en hacer el mal a su propio país. Ahí está. Arnold Schwarzenegger, governador de Califòrnia. El Schwarzenegger. Crec que el matrimoni gai hauria de ser entre un home i una dona. Genial. A la campanya electoral del 2003. Sí, sí. Gais, però heterosexuals, eh? Ahí está. Y lesbianas, pero heterosexuales, ¿no? Como tiene que ser. Sí, sí. Ahí está. Y el matrimonio siempre, pues, se consuma con sí. El, con el propósito, con el propósito de procrear. Sí, siempre. Sí. Y siempre santo matrimonio, porque todo lo demás está sujeto siempre de pecado y de inicio a la perdición para una futura vida dedicada eternamente al infierno, a quemarse, a calentarse. Claro, y nada de placer, ni se os ocurra. Placer para nada, y nada de luz, cuando se hace esas cosas para procrear, bien oscuro, Nunca hay que ver las partes íntimas del otro. Ahí o está. De la otra. Nada, nada, de eso nada. Donald Rumsfeld, exsecretari nord-americà de defensa. Ui, este, què dijo este? A veure. Les informacions que diuen que alguna cosa no ha passat sempre em resulten interessants. Hi ha coses que sabem que sabem. També hi ha coses desconegudes conegudes. És a dir, que sabem que hi ha coses que no sabem. Però també hi ha coses desconegudes que desconeixem. Les que no sabem, que no sabem. Este tendría que ficharlo para el programa, ¿eh? Sí. Está en la onda. Dice una frase en la onda. Sí, sí. En la línia. Murray Walker, comentarista d'automobilisme. El cotxe que va davant és absolutament únic, excepte el que va, pel que ve darrere, que és idèntic. Genial. John Motson, comentarista de futbol. Per aquells que estiguin veient el partit en blanc i negre, els Spurs van de groc. Gordon Brown, primer ministre britànic. La despesa pública total seguirà augmentant i serà d'un 0%, en el període 2013-2014. Bill Clinton, expresident dels Estats Units. I experto en becàries, que se situaven bajo la mesa. Pues va en la línia, va por ahí la cosa. Depèn de quin sigui el significat de la paraula és. Si és, significa és, i un mai ha estat, això és una cosa. Si significa no hi ha cap, llavors va ser una declaració completament certa. Va ser el 1998, durant el seu testimoni davant el gran jurat del cas Levinsky. Ay. Donde dije digo, digo Diego. Sí, esas relaciones con cosas prominentes de Francia. Ahí está. Mirada es muy sensual, si conoce de nada como te deseo. El Toteñe se ha perdido. Somos así chapuceros, ¿sabes? Bueno. Estaba, pero se ha perdido por ahí. Se ha perdido por ahí, pero Bush tiene unas cuantas perlas que algunos de vosotros las recordaréis. Pues tiene perlas para llenar libros enteros. Ahí está. Y ahora vamos con la sección de atracadores, chapuceros y patéticos. Y no estamos refiriendo evidentemente a los grandes chorizos, como los banqueros, políticos, empresarios, etcétera, etcétera. Sino a los choris de mala muerte. A los pequeñitos. Como podríamos ser tú y yo si nos quedáramos en una época muy muy mala, muy mala. Que decimos, pues venga, vamos a atracar un banco, va. Te ponte la media a la cabeza y ala. Nosotros ya tenemos gente que nos atraque por nosotros. Ah, bueno, no hablo de nosotros en concreto, hablo de... No lo pongas al nivel ese. No, hombre, nosotros no necesitamos nada, vivimos del aire. Detenido en Valencia un ladrón que regresó al banco a pedir perdón por un robo. Precisamente en Valencia, una tierra que para nada está afectada por los robos alto nivel. El caso Gürtel, tan famoso en estos días. Ahí está, con nuestro ídolo Camps a la cabeza. Y el gran Bigotes. Alma mater. Ahí está. En Valencia, agentes de la Policía Nacional, anteriormente llamados como maderos porque les venía porque iban con el traje marrón, pero ahora van vestidos de azul también, igual que los monillos. O pitufitos. Uh-huh. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre acusado de intentar robar una entidad bancaria de donde se marchó tras negarse los empleados a darle el dinero. Y a la que la media hora después regresó para pedir perdón por los hombres. Joder. Pobre hombre. Encima no le hicieron ni caso. Fue a atracar y pasaron de él. Vaya. Los agentes le intervinieron una pistola simulada, según ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía. Seguro que serían de estas de niños pequeños. De estas sí, de estas de plástico. De estas, ¿no? De agua. La detención se produjo a las 13:30 horas de ayer en una entidad bancaria situada en las inmediaciones de la avenida Alfawir de Valencia. El detenido, un hombre de 63 años, no sabemos si ya estaba jubilado o prejubilado, ya sabemos cómo están las pensiones en este glorioso país, de origen español, había amenazado media hora antes con una arma de fuego a los empleados de la entidad bancaria. Sin embargo, al negarse los trabajadores a entregarle dinero, había abandonado la sucursal, solo y descompuesto. Los policías fueron alertados sobre las 13 horas por la sala 091, el bonito teléfono, de que en una entidad bancaria situada a las inmediaciones de la avenida Alfawi de Valencia, un hombre había intimidado a sus empleados con lo que podía ser y no fue un arma de fuego. Sin antecedentes, los agentes se dirigieron al lugar de los hechos, donde averiguaron que el presunto autor había intentado robar a cara descubierta y había abandonado el banco al negarse a los empleados a entregar el dinero. Un desastre total. Hombre, cara bastante, ¿eh? Con una pistola simulada, no le hacen caso. Hombre, pocas pelis de atracos ha visto este, ¿eh? Este es un aficionado. Vaya. Media hora después, los policías tuvieron conocimiento del que el sospechoso había regresado a la entidad, donde procedieron a su detención y le entregaron una pistola simulada. El detenido, sin antecedentes policiales, ha pasado hoy a disposición judicial. O sea que encima volvió a pedir perdón. Joder. De lo que ni siquiera hizo. Vaya ves, pobrecillo. Ya, después de esto, pondremos un bonito tema del trono de Judas. Digo, el trono de Judas, no de Judas. ¿En qué estaría pensando yo ahora? Que calienta sobre todo a la paz y a la armonía. La canción se titula Amonal. Y ustedes extraigan sus propias conclusiones. Guruak beti zanira gure herria zapaltzen dutenak. Horien kontra jo dugu beti. Eta joko dugu beti. Egoera aldatzen ez den bitartean. No pudiste comprender que tu tierra sembraba de cristales y de clavos por abrir sin protección y rabia. Son ratones bajo poder. ¡Hacia que vive! Son ratones del poder. Y ahora tú vives atado, vives atado. Ese miedo, siempre antes de actuar, no te se quiero. Amonal y a reventar. Amonal, Amonal. Amonal y a reventar, y a reventar, y a reventar. Un madero como palapa. Un general muere en la puerta de su casa. Políticos encerrados en sus casas y policías armados custodian el moral. Denuncien que l'agència tributària paga un cap de setmana de luxe a Palamós a càrrecs. Bien. A mejor eran amiguitos del billet, conocidos a otros como billet. Bueno, estos de billets també en tenen, eh? L'agència tributària, me cago en Déu. Ai, quines grans persones. La secció d'administració per a pagar fondos reservats i los sueldos a los políticos y bueno, en fin. Los gastos mínimos como son las dietas. Ay, claro. Sí. Con esos hoteles de 10 estrellas, los viajes a todos gastos pagados, incluyendo sexo, drogas y cosas varias. Y rock and roll. No, el rock and roll no, porque son gente fina. Ah, no, bueno. Pues no sé qué escuchar. Cosas anteriores que he dicho, sí. La secció d'administració tributària de la UGT ha denunciat, estos vaya unos también, bueno, subvenciones a los grandes sindicatos también. A los sindicatos para nada domesticados y encauzados. Amarillos. En los fauces de la poderes desde hace años y años y años, sí, por los siglos de los siglos. Bueno, ya traeré una noticia que he visto en internet sobre las subvenciones que reciben estos sindicatos que son espeluznantes. Sí, pero bueno. Los sindicatos dedicados sobre todo a defensa, la defensa abnegada de los trabajadores. Hombre, ya te digo. Si se quitan el pan de la boca. Sobre todo sus líderes sindicales. Los mayores trabajadores, esa gente, o sea, que trabajan 80 horas semanales. Bueno, pues bien. O sea, es que no, por eso hay tanto paro, por culpa de esta gente que trabajan tanto que no dejan, que acaban con el trabajo, no dejan el trabajo de demás. Ahí está. Pues bien, esta gentuza ha denunciado a esta otra gentuza. Bueno, a lo mejor porque les daba envidia de no tener ellos también fines de semana pagados a todo tren. Pero bueno. A tutti plain. A tutti plain. Más fino. Sí. A través d'un comunicat intern que ha transcendit els mitjans de comunicació, que l'Agència Tributària de Catalunya, ATC, va pagar els seus alts càrrecs el mes de setembre passat un cap de setmana de luxe amb totes les despeses incloses a Palamós. Segons l'escrit, l'estada es va fer a l'hotel Trias, un dels més ben considerats al municipi i situats a primera línia de mar, i es van disfrutar el director, delegats, subdirectors i caps d'àrea, entre d'altres. En el comunicat intern es continua explicant que el motiu de la trobada era la motivació del personal. I entre les activitats que es van realitzar hi havia sortides amb un veler que es van llogar especialment per a l'ocasió. Són els contribuents, molts d'ells de l'atur i d'altres milauristes, els que paguen les estades dels directius de l'ATC en paradisíacs indrets de la Costa Brava, denuncia el sindicat, que, en l'escrit, fa esment de les altes retribucions i gratificacions extraordinàries que reben aquests directius. Finalment, afegeix que hi ha despeses que són imprescindibles, però que no es poden ajornar, que constitueixen una inversió de futur. N'hi ha d'altres estretament vinculades a la poca vergonya, a la indolència, a l'insult i a l'escopinada directament a la cara de la gent del carrer i de la resta de treballadors de l'administració tributària. A los pringaos, sí. Bueno, pero es que hay tanto chupóptero, ¿no? Es que empezando por los sindicatos y luego por los directivos de la administración, de esta tan maja que tenemos, sí, los políticos... Sí, aparte también de jerarquías, de menos a más. Claro, es que hay tantos que yo qué sé, que a ver... Y ahora vamos a analizar una bonita noticia sobre otros dos poderes que no gustan tanto, los poderes fácticos de este Estado, como es el hombre, poder judicial. Como mola, hombre. En este caso vamos a hablar de una jueza, que sabéis lo que ha hecho, suspendida un año, una jueza de Jaén, que precintó un establecimiento donde compró un perfume que no le gustó. Y toma, pues lo precinto. Pues lo precinto, ala. Ay, qué chula que es, joder. El Consejo General del Poder Judicial ha suspendido de sus funciones por un año a la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Úbeda, Jaén, a María Dolores Barragán, por abusar de su condición al precintar un establecimiento en el que había comprado un perfume que no le gustó. Según han informado hoy fuentes del órgano de gobierno de los jueces del Pleno del Consejo de Poder Judicial, también ha acordado el traslado forzoso a la magistrada a un órgano distante a más de 100 kilómetros y le ha prohibido concursar alguna plaza durante un año. Supongo que le llevará a un sitio donde no haya perfumerías. No vaya a ser que tampoco vaya a otro sitio y no le mole el perfume. Vaya. Vista la propuesta de la Comisión Disciplinaria del Consejo, el Pleno celebrado el pasado martes decidió la referida sanción al considerar la autora de dos faltas muy graves los artículos 417.13 y el 417.8, que seguro que todo el mundo sabe exactamente de qué tratan esos dichos artículos. Uh-huh. Que todo el mundo es muy instruido. Hombre, yo la primera. en el artículo 417,13, para que no lo sepa, establece que supone una falta muy grave el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales. Y el 417/8 se refiere a la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas. Inspección. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de abril, después de que Barragán acudiera a una perfumería de Úbeda para comprar una colonia. Como creyó que no olía bien y que podía ser falsa, mandó un oficial de su juzgado para que la cambiaran, y al no conseguirlo, cuando se encontraba de guardia, decidió ir ella misma a la perfumería acompañada de la policía para realizar una inspección en busca de perfumes falsificados. Tras ello, ordenó que el local fuera precintado. Toma ya, como tiene que ser ahí. Esta es la que va luego a un bar, toma una copa, no le mola, precinta el bar. Claro. Ey, es que, ¿cómo está la cosa? Sí. Acude a un gigoló, no le gusta, y precinta también al gigoló. Le precinta la polla. Sí. Ahora, pues pondremos un tema de ilegales. La canción Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Ahí está, bonita canción. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya. Plátanos demasiado maduros delatan una carga de marihuana en México. Hay que tener cuidado cuando se están a lo de los plátanos. por lo menos por los verdes. Claro. Un cargamento de plátanos demasiado maduros motivó que militares registraran el sábado un camión en el que hallaron escondidas 2,6 toneladas de marihuana en la ciudad mexicana de Nogales, fronteriza con Estados Unidos, informó el miércoles la Secretaría de Defensa. Al detener el vehículo en un punto de control personal militar, se percató que el producto, plátanos, estaba demasiado maduro, por lo que inspeccionó el camión encontrando 508 paquetes de marihuana, haciendo un peso total de 2 toneladas 650 kilos, explicó el organismo en un comunicado. El camión, cuyo conductor fue detenido, provenía de la capital mexicana y se dirigía a Tijuana, también limítrofe con Estados Unidos, añadió el comunicado. El gobierno ha desplegado a casi 50.000 militares para enfrentar a los cárteles narcotraficantes. De los cuales un 95% están, por lo menos, están corruptos. Y quien no, hombre, no lo claro. está, tarda poco en estarlo, porque si no, simplemente desaparece. Pues ahí está, están todos metidos en el ajo. Pues. Para que veáis que el gran éxito que tiene la lucha anti... antidrogas. La lucha antidrogas y la prohibición, gran éxito que se está desarrollando en todo el mundo, y eso se sabía desde hace muchos años. Bueno, y la realidad siempre la constanta. Bueno, ahí está, es que si la droga es un negocio, pues ahí quieren chupar todos, ya te digo. ¿A dónde le voy? A lo que responsabiliza de más de 14.000 homicidios desde la asunción del presidente mexicano, Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Pues, en fin, y el presidente también debe estar pringado hasta las orejas, pero bueno, ya se sabe. Es igual, a ese no le pasa nada porque es amigo de los de arriba. Claro. De los de los del norte. Ahí está. De los gringo, güey. Ay, los gringo, güey. Espero que no haya quejas de mexicanos ahora. No sé, si hay algún mexicano suficientemente masoquista para estar escuchándonos ahora, pues que no nos llame. Sí. Que puesta hasta escucharnos en el mismo México. Ahí está, desde el bueno, el cómodo salón de su casa. Lo cual dudo bastante, ya sería friquismo total y absoluto. Bueno. Habría que estar muy mal, ¿eh? Teniendo cosas mejores que hacer. Y ahora ha finalizado, ¿no? Sí, sí. Y ahora, como hoy va más o menos de presos, pues vamos con una noticia. Detenido un preso que se logró fugarse de la cárcel por ir vestido. Nueva York. La policía de Nueva York, que es muy lista, ha detenido al preso que consiguió huir de un tribunal de Manhattan, donde iba a comparecer ante el juez, porque vestía traje y corbata y fue confundido con un abogado, informaron hoy medios locales. Ya sabéis, presos y presas del mundo. Disfrazados, ponéis traje y corbata y a lo mejor tenéis más suerte para claro, jugaros. Si os vestís de traje chaqueta, ministro, tipo ministra, pues no os pueden decir nada. El Ronald Tuckman, de 56 años... ha sido detenido en un barrio del norte de Manhattan 2 días después de fugarse de los juzgados neoyorquinos, donde las fuerzas de seguridad que cuestionan a los reos los confundieron con un abogado por ir trajeado y lo dejaron abandonar las dependencias judiciales sin problema alguno. Tuckman, que se había refugiado en casa de un conocido, fue detenido en la noche del jueves cuando bajaba de un autobús de la ciudad, y en ese momento, en lugar de vestir traje, llevaba, según el diario Yankee, pantalones vaqueros y camiseta. Y Pepe, si lo trincaban por eso. Si hubiese llevado traje, pues no. Claro. Acusado de varios delitos de robo. He visto a Tuckman esta mañana y se encuentra bien. No está herido y las autoridades no tuvieron que utilizar la fuerza para detenerlo, dijo hoy a la salida del juzgado el abogado del fugitivo Joseph Heckman, quien agradeció la discreta actuación del departamento de la policía neoyorquina. Mirando solución. En el momento de su detención, el preso, acusado de varios delitos de robo, llevaba encima $4,000 en efectivo y un arma blanca, según informó el canal local de noticias New York One, que aseguró que Tuckman fue trasladado hoy a los juzgados, de los que se fugó, donde llegó vestido con el clásico traje anaranjado de preso, en moda de Guantánamo. Ahí está. Del rico manda más, cambiar el traje de los reclusos, según The New York Times. El caso de Tuckman ha forzado a las autoridades a cambiar la normativa en el penal, donde se encontraba preso el fugitivo, y desde hoy los 69 reos que necesitan vigilancia especial vestirán esa clase de traje también cuando se presenten ante un tribunal. Ya no lo dejan vestirse de traje, tenían que ir con su traje naranjita. Típico, soy un preso. Claro. Pues menos mal que no es el típico traje a rayas, porque vaya tela. Bueno, pero se tenía más glamour, que en aquella época que iba con su bolita, ¿no? Encadenado. Claro. El hombre se enfrentaba ahora, además de una serie de delitos de robo, a una acusación de primer grado relacionada con su fuga de la justicia y otra por posesión de armas. Dicen de armas, y decían que solo llevaba una arma blanca. Una arma blanca puede ser simplemente una navajilla de esas que tienes un multiusos. Sí, sí, una de esas suizas, ¿no? Que simplemente tienen, un cuchillo. Que tienen tenedor, que tienen lima. Que tenga en su casa, para cortar cosas. Para cortar el pan. Y nada, después de esto pondremos a Doctor Deseo, la canción Encadenado a tus juegos. hablamos la recta final. Y antes tenemos que hablar, que nos ha olvidado de hablar, de la maravillosa manifestación que había hoy a nivel estatal en la capital del reino, en la villa y corte, contra el aborto. Hostia, y no hemos ido nosotros, es que... O sea, esa también manifestación totalmente espontánea y llena de autobuses de gente espontánea en los varios puntos del imperio. Que ha venido de todas partes para manifestarse. Sí. Aznar también se iba a manifestar. Eso sí, decían que era una manifestación totalmente independiente, que para nada estaba politizada. No, para nada. Aznar y Rajoy iban a ir, que lo han dicho. Es la mayoría de la gente que iba, pues era gente de muy revolucionaria muy de izquierdas. Muy, y muy del pueblo, sí, sí. Muy de izquierdas. Muy. Ya ves. Hombre, es que es verdad, hombre, es que el aborto es lo peor que hay, es mucho peor que las guerras, mucho peor que el hambre. Quita. Las guerras al menos tienen su utilidad, reequilibran la población, la demografía. Claro, y además que las guerras son humanitarias hoy en día. No, y aparte que es que ya no hay guerras, que es mentira. Claro, es mentira, ya lo hemos dicho antes. Sí, sí. Y luego el hambre que se padece en la mitad del mundo, pues... Paparruchas también, son gente que no quiere trabajar. Es gente que no quiere trabajar. Y que prefiere morir de hambre antes que doblar el lomo. Ahí está. Pues nada, siempre dicen lo que les pase. Y así luego encima contrae enfermedades. Enfermedades como el SIDA, claro. Claro. ¿Ves? Gente, eso les pasa por pecar. Sí, sí. Encima que no tienen para comer, pero para hacer lo otro, venga. Sí. Para eso sí, ¿no? Es que... Para eso sí ya no somos tan desgraciados. Ay. Más rezos y más... Y más constricción. Más sacrificio. Claro. Y aborto nada, de eso nada. No, desde luego que no. Ni de pensarlo, Ni pensarlo. Si cualquiera se queda preñada es porque Dios la ha querido, Y no se puede nunca anular la voluntad de Dios. Ah, o no haber pecado. Hombre, el camino de la castidad. No, y de pecar ni nada, o sea... Que sale deforme, pues Dios lo ha querido así. Ahí está. Que te han violado, pues también Dios lo ha querido así. Claro. No, es que si te han violado es porque tú has pecado. Porque ibas provocando. Ah, claro. Si fuese vestida como un burka, pues igual... Claro, es que aunque te violen con burka, tú ibas provocando también. En fin. Y después de este análisis tan profundo y tan glorioso que hemos hecho para acabar... Como todos nuestros análisis. Que somos aquí unos comentaristas de la hostia, sí. Radiofónicos. Pues hoy hemos estado yo... El monstruo. Y la señora X, los asesores no están... Y hay que decir que luego, afortunadamente para nosotros y para vosotros, estáis unas semanitas sin escucharnos al menos en directo. Pues nada. A los que seáis masocas, sufrid, sí. Sufrid. Porque yo tengo que acompañar a alguien que tenemos una misión más allá de los mares. ¡Allende los mares! Sí, maldita sí. Sea. Va de corresponsal. Sí, alguien lo tiene que hacer. Y hasta dentro de unas cuantas semanas. Ahí está. Desgraciadamente supongo que volveremos. Alguna vez volveremos. Hasta luego. Nos dejaremos con unos temas de catillazo. Una gente que acaba de empezar ahora, sobre todo el cantante. Fue partida con un cuchillo. Sí, repartida como un pastel. Fue robada como un chiquillo. Y encarcelada solo por ser. África. Tras la descolonización siguió el negocio de la traición. Todos son tribus que se matan, todos me compran a mí las armas. Hablo de África. África. Hablo de África. África. Donde el león antes dormía. Rugía, petróleo, minas, mierda y sida en África. Hablo de África. En África. África.

sucia.